Asalto Mata Rock.com. La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros Ternasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos Ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¿Qué pasa, hombre? Ya estamos aquí en riguroso podcast en directo y tu reto recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Hoy estamos abriendo con la gente de Boludos de Haz y su tema Todo y Nada. Y ya os digo que, porque es la primera canción, que si no la podríamos incluir tranquilamente en las canciones no aptas para metal cuyaos. Este tema Todo y Nada es el nuevo single extraído de Espiral, el último disco de estos onubenses de Boludos de Haz, que hacen hardcore metal electronic flamencore. Pero no va a ser el estilo más raro que descubramos hoy, porque hoy, amigas y amigos, y Rosa Rosae, bienvenida también. No se te oye. Buenos días, buenas tardes, muy buenas bien, noches. Si le quitas el botón al mute, perfecto. Pues como te decía, Rosa Rosae, no va a ser el estilo más extraño que escuchemos hoy, porque vamos a descubrir el puercore o el puercor. Sí, sí, ya sé. Puercor. Bienvenidas, bienvenidos al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la convierte en un día acojonante para la gente que valemos la pena, para la gente del rock. Y toda la peña que estáis escuchando ahí en directo en Pequeño Ternasco, decid yo en vuestro WhatsApp, que estamos, como siempre, atentos. Asalto Mata. Venga, pues vamos para allá con la primera sección, con la noticia tonta. No sin antes saludar a toda la gente que nos está diciendo que está aquí a la escucha. Vamos a ver a quién tenemos por aquí. Tenemos a Javi Truman, tenemos a Juan Andrés de Almería, tenemos a Des, que se acaba de conectar, tenemos a Ichiar. Bien, bien, bien. Estáis un montón de peña, como siempre. Un montón de pequeños y pequeñas ternascas ahí atendiendo. Vamos con esa noticia porque... Oportunidad inmobiliaria. Kirchner rebaja el precio de su mansión de 1,1 millones de dólares. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Vamos a decirlo bien. Le ha rebajado 1,1 millones de dólares. Le ha quitado 1,1 millones de dólares al precio. 1.100.000 dólares, vamos. La ha rebajado. El inmueble, atentos, por si os lo queréis comprar, que está muy barato ahora, que está de oferta. Ahora saco corriendo. Mira a ver lo que tenemos suelto en el bolsillo, Rosa, que no la compramos. El inmueble goza de 483 metros cuadrados repartidos en tres pisos. La propiedad, levantada en 1926, incluye un lujoso patio, cinco baños, cuatro dormitorios y una cocinera con encimeras de granito. Todo ello con decoración típicamente mediterránea. Todas las plantas cuentan en su cara oeste con enormes ventanales con vistas al océano Pacífico. Para estar bien tranquilos. Con esta rebaja, la mansión ha pasado a costar 11.900.000 dólares, muy alejado de los 17 millones que el guitarrista de Metallica pedía hace solamente dos años y que tuvo que rebajar a 13 por la falta de interés de los posibles compradores. Esperamos. Ahora que vale solamente 11,9 millones de dólares, se la van a quitar de las manos. Sí, sí. ¿Sabes quién se la va a quitar de las manos, Roxa Rosae? Los de Inflames, porque han visto la oferta y han dicho: esta es nuestra casa. Ahí está, esta es nuestra casa, This is Our House, el segundo single de I The Mask, Yo La Máscara, el nuevo trabajo de los suecos en llamas, In Flames, sonando aquí en Pequeño Ternasco, en riguroso podcast en directo en tu recto, desde Zaragoza, Ciudad Heroica, ¡En Moral! This is our time, we won't back down. digo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Sí, señor, hoy es miércoles y toca castiguito, toca mandaros a todas y a todos al rincón oscuro. Qué gánicas teníamos ya, tantos días sin metal extremo. Bueno, pues después de dejar bien contentos a los In Flames con eso de que se han comprado la casa de Kirk Hammett. This is our house, la vieron y esta es nuestra casa, esta. Vamos ya con la primera banda que toma protagonismo en esta sección de metal extremo en Pequeño Ternasco, el Rincón Oscuro. Estamos escuchando ya a los One Step Beyond y su tema Isolde, pista extraída del próximo álbum de los australianos que llevará por título In the Shadow of the Beast, a la sombra de la bestia. Yo prefiero estar a la sombra de una sombrilla. Son ideales los... No me acuerdo cómo seguía la puta canción. Pero nos gusta mucho más esta. It's all one step beyond. Inaugurando este rincón oscuro de miércoles 9 de enero. Aquí en Pequeño Ternasco con Rosa Rosae. Y Santi Pequeño Ternasco. Que no se os olvide. Y saludito también para nuestro pequeño Ternasco Sergio, que dice que él cree que también está en directo. Pues si tú lo crees, nosotros también. Es una cosa que yo siempre me he preguntado. ¿Por qué demonios hay que hacer las canciones tan largas si te ves obligado a meter parones estos que te dejan frío? Din, din, din, din. ¡Dale caña todo el rato! ¿Ok, Roxa Rosae? Claro, vamos. ¿Qué necesidad hay de echarse la siesta en mitad de una canción? Nunca lo entenderé. Ahora entendemos por qué nos decía Sergio que creía que también estaba en directo, porque era la primera vez que utilizaba la aplicación de asaltomatarradio.com. Pues no hay problema, ya ves que funciona perfectamente. asaltomataradiorock.com. Bueno, vamos con un poquito más de ritmo, sin parones ni siestas en mitad de la canción, con el octavo disco de los Thrash Death holandeses, Legion of the Damned. Octavo disco bajo el nombre actual este de La Legión de los Malditos, porque ya contaban con 5 LPs en su anterior etapa como Occult. Este tema que está escuchando se llama Esclavos de la Cruz del Sur, Slaves of the Southern Cross, y es el primer single de este octavo disco, como os digo, que salió el viernes pasado y que lleva por título, también empieza por Slaves, Slaves of the Shadow Realm, Esclavos de la Sombra del Reino. Estos son Legion of the Damned y este es su nuevo single, sonando aquí en Pequeño Terrasco, en riguroso directo, riguroso podcast en directo en tu recto, desde Zaragoza, ciudad heroica, en Moral. Yeah. Salto Mata Radio. Rock.com. ¡Claro! Buenos, los Legend of the Damned, estos, buenos, me han gustado. Sí. Y los que seguro que nos van a gustar también es la siguiente banda. Ya entramos nuevamente en territorio estatal con la gente de Vita y Mana. Que vienen con adelanto de su próximo disco, que se llamará Bosa, que significa victoria en Fula, un dialecto del África Occidental. Pues este es el título elegido para el que será el quinto álbum de estudio de la banda Groove Metal madrileña, que tiene prevista su fecha de salida el próximo marzo de 2019. Y este single titulado Desfiguradas sirve como presentación de Diego López a la guitarra y de Mero Mero, el cantante de los Cuernos de Chivo, que es el nuevo cantante de los Vita y Mana. Se resolvió el misterio al que habían intentado rodear con quién iba a ser el nuevo frontman de la formación. Pues ya está absolutamente descubierto y sonando aquí en Pequeño Tarnasco, Vita y Mana, Desfiguradas. Del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Continúas en la sintonía de saltomatarradio.com escuchando Pequeño Ternasco y concretamente porque es miércoles en la sección del Rincón Oscuro. Os hemos estado presentando pues cositas de las novedades que han ido apareciendo en el final de año y en estos primeros días de 2019, como han sido los que acabamos de escuchar, los Beat y Mana, Legion of the Dan y también los One Step Beyond. Y lo que vamos a presentar ahora precisamente no es una novedad, pero son los protagonistas del programa. Os he hablado de que os íbamos a presentar un nuevo género musical al que nosotros no hemos dudado en etiquetar como Puercore, Puercore. Y enseguida vais a comprender por qué. Quiero saludar primero a Julián, nuestro compañero de Con Fuerza Heavy, que nos está escuchando en directo también, y a Jorge Benítez, que también lo tenemos por aquí, que se acaba de enganchar a la sintonía. Pues bien, como estaba comentando, os vamos a presentar a los auténticos protagonistas del programa. No son novedad porque su disco salió ya allá por mayo del año pasado, de 2018. Pero es que hasta este pasado fin de semana ni tenía conocimiento de la existencia de esta gente. Se llaman Marranators. Se llaman Marranators. Y se autodefinen como los Mexican Master of Greencore. Of Greencore, los maestros mexicanos del Green. Pero nosotros le hemos puesto la etiqueta de Puercore porque es que es exactamente como se les tiene que llamar. Vamos a darle al play y vais a comprender enseguida de qué es lo que estamos hablando. Dale, Rosa Rosae. Pues sí, ya estáis comprobando que esta gente no canta. Gruñe como los cerdos. Dale otra vez. Como os he dicho, se llaman Marranators y tienen dos discos. El segundo se llama Rebelión en el Chiquero y la procedencia de este género musical es el norte de México. Salen vestidos como granjeros norteños, se ponen a gruñir como cochinos. Y por eso les hemos puesto la etiqueta del Puercore, el Puercore, es que les viene como pizza al culo esta definición. Esta canción que estáis escuchando se llama Eres tan mala como la carne de puerco. Evidentemente el estilo es greencore, la música, sobre todo cuando los oyes tocar, no tiene pérdida. Pero claro, de las maneras que cantan, pues el puercore es lo que mejor les encaja. Eres tan mala como la carne de puerco. Todas las canciones tienen título, pero están cantadas igual, como los chillidos de los gorrinos. ¿Qué hora es? Por favor. Y media media pasada. Minuto más, minuto menos. Pues un grupo tan bizarro como los Marranators tenía que cerrar el rincón oscuro y dar paso a las bizarradas de Pequeño Ternasco, sí o sí. Y nuevamente hemos arrebuscado en la red de redes, Rosa Rosae, nos hemos vuelto a topar con titulares de estos. Puritita, ¿verdad? Pero que dan una risión que te caes de culo y que te meas garras abajo. Vamos con el primer titular, Rosa Rosae. Un ciclista de 90 años da positivo en doping tras arrasar en su categoría. Mira, mira cómo iba el abuelo. Ay, tope dopao, tope ciclao. Carl Groove es un ciclista estadounidense de 90 años. Ojo, Sí, hay que echarle coraje y valorar la cosa. Coraje para con 90 años subirte a una bicicleta y todavía más coraje para doparte con 90 años. Y que no te dé algo. Hostia, qué huevos el abuelo. Bueno, pues el pasado día 11 de julio de 2018 participó en el Masters Track National Championship y fue el ganador de la categoría Sprint para bikers entre 90 y 94 años. Pero de verdad que se apuntó gente. Y calla, que lo explica aquí. Y fue ganador, entre otras cosas, porque era el único participante. Oye, pero no veas tú qué moral los del concurso, ¿eh? Sí. Categoría entre 90 y 94. Se pueden apuntar hasta los de 94 si quieren. Bueno, aun con todo, aun siendo el único participante, el buen hombre estableció un récord del mundo al alcance de muy pocos, ¿eh? Yo probablemente tengo 44, pero me monto en la bici y seguro que no le gano al sprint a este hombre. Sin embargo, las cosas se han torcido para el abuelo Group, para el abuelo Bicicletas. Ay, por Dios. Porque tras realizar la prueba tuvo que entregar la preceptiva muestra de orina. Claro. Y se ha desvelado que dio positivo en trembolona. Sí. Que es drogaína para ganao. Se inyecta anabolizantes para caballos o para vacas. Ostras, qué salvaje. Este abuelo sí que vive la vida. Bueno, con 90 años, ¿cómo no vas a vivir la vida como si fuera el último día? Hay que vivirla así. Hay que vivirla ya de por sí todo el mundo, pero claro, con 90 años. Más. Bueno, la sanción final ha sido descalificar en la carretera y advertirle, pero por lo visto seguirá compitiendo. Y que claro, el abuelo les ha dicho: hombre, tampoco me crucifiques. Don't cross me, por favor. Como la canción que vamos a escuchar ahora mismo de los School Feast. School Feast, tercer álbum de estudio de los de Toronto, este Way of the Road, que fue publicado el pasado mes de octubre y que trae este 2019 nuevo single titulado, como bien os he dicho, Don't Cross Me, No Me Crucifiques. Metal canadiense con evidentes toques de música clásica, como este clásico en el que se ha convertido ya para siempre hasta el día que se muera, que nos antoja que al ritmo que lleva no será tardando mucho el abuelo Bicicletas, Carl Groove. We'll be right back. Saludamos también a Efren y a Gustavo, que se acaban de incorporar a la emisión. Desde luego... Ah, Gustavo lleva 20 minutos, no saca de aquí. Perfecto, muy muchachos. Pero sobre todo un especial saludo para Efren, que por fin hemos conseguido Rosa Rosae que se apunte a esto de la radio, ¿eh? Oye, ¡hoy! No, lleva unos cuantos días con el podcast, pero la radio en directo hoy es el primer día. Así que saludo bien cariñoso. Saludico. Saludos rockers, soy Santi Pequeño Ternasco, director de AsaltoMataRadioRock.com y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se va a llamar Pequeño Ternasco y lo vamos a hacer entre tú, yo y mucha más gente. Será el show que transforme la rutina diaria del simple mortal en un día acojonante para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con y/ Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp de quienes crearemos este nuevo espacio brutalmente rockero, que te dará acceso además a obtener regalos exclusivos y a participar directamente en las guapas iniciativas y eventos que llevaremos adelante. Recuerda, entra en bit.ly con y/ Ternasco con K, rellena el formulario y sé parte de la tribu rockera que lo va a petar. Porque amiga, amigo, el rock and roll cura la tontería y lo sabe. Pues ahí estaba la manera que tenéis de convertiros en pequeños y pequeñas ternascas oficiales, ¿eh? Y entrar en nuestra comunidad exclusiva de WhatsApp y poder opinar durante los directos o, bueno, participar de... Ahora lo tenemos un poco parado, ¿eh? De reconocerlo que lo tenemos un poco parado. Pero en este mes tenemos cositas nuevas que anunciar, tenemos fiestas que anunciaros. El próximo día 2 en el infierno es el Zaragoza Fiestas Alto Mata Radio Rock y Pequeño Ternasco y Perolan Rock. Fiesta que además está combinada con la fiesta oficial preconcierto de los Corpiclan y en Zaragoza. Pues esa va a ser la primera actividad que hagamos los pequeños ternascos, la primera vez que nos podamos juntar así en un evento oficial. Y tenemos algo que igual sale en Madrid, que no quiero adelantar, pero que me está poniendo, la verdad, que bastante contento. Saludamos también al amigo Jorge Lluvero, que pregunta qué hora es. Pues menos 20, querido. Ya sé que lo dices por la cuña de... por la cuña horaria de Pequeño Ternasco. Y vamos a continuar con las bizarradas de Pequeño Ternasco, que Rosa Rosa, Venga. Porque si con la de antes nos hemos reído, con esta, yo no sé si nos vamos a reír o nos van a dar retorcijones del asco. No lo tengo muy claro. Adelante con el titular, Roxa Rosae. Arden las redes con la morcilla vegana de sangre humana. Ha sido trending topic. Coño, que si ha sido trending topic, está en todos los medios de comunicación. Si antes de ayer, ¿os acordáis que hablábamos del primer vino picante del mundo que se produce en Aragón? Pues desde Aragón también viene la primera morcilla vegana hecha con sangre humana. Hoy nos hemos alegrado con la creación de esta morcilla que se ha inventado Raúl Squin, turolense de 30 años, que pretende abrir un debate sobre el veganismo y la explotación de los animales por el hombre. Su email y su teléfono están que arden. Entre 20 y 30 personas le contactan cada día para degustar esa morcilla hecha con su propia sangre. ¿Pero quién demonios se quiere comer eso? No lo sé. ¿Y qué, no tiene, sé, ¿y qué tiene de morcilla vegana? De vegano no tiene nada. De vegano no tiene nada de sangre humana, claro, con lo cual es sangre de especie de animal. Animal. O sea, claro, que no sé dónde está. ¿Qué dices? Que no haces daño a los animales, pero a los animales de cuatro patas o con alas, o, ¿sabes? Y pico. Pero el ser humano no deja de ser un animal y probablemente el más animal de los animales. Eso es desde luego. Pero será porque los veganos a lo mejor que no les parece bien que los animales estén ahí en jaulas y tal. Los humanos pues estamos a libre albedrío y hacemos hombre, de la naturaleza lo que queremos. Desde luego el Raúl Esquín este es bien libre. En la cárcel no está y ya ves que es libre para hacer lo que le da la gana. Hacer lo que le da la gana, desde luego. ¿Qué puedo hacer? Pero Sanidad no ha dicho nada. Pues no lo sé, imagino que tendrá que pasar unos controles para que la gente sepa que su sangre no alberga ningún tipo de enfermedad, ni de parásito, ni nada por el estilo. Y el tío será deportista, sanísimo, no fumará, no beberá alcohol, no sé. Porque para mí, a mí esto me suena a fake news, pero es que está en todos los medios, ¿eh? Sí. En todas las televisiones. Si es un fake news, nos la han colado a todos. Mira que yo las contrasto. Y te lo juro que no me acabo yo de creer que esto pueda ser verdad. Pero el caso es que continúa la noticia. La gente que está esperando para degustar estas morcillas no tendrá que esperar mucho porque en breve Raúl Esquín va a empezar una gira por Zaragoza, Madrid y Barcelona en la que cualquiera podrá participar en este singular ejercicio de autocanibalismo. Vamos a ver, autocanibalismo tampoco es. Autocanibalismo sería si hubieran hecho... Yo quiero una morcilla hecha con mi sangre. Pues entonces sí, que es autocanibalismo. Pero si te comes la sangre de otro es canibalismo a seca. Bueno, canibalismo tampoco es. No sé cómo... pseudocanibalismo. Vamos a dejarlo ahí, pseudocanibalismo. Realmente chocante. Pero ojo, que lo mejor no viene aquí. Según las noticias y según el propio Squin, hay muchas mujeres que le están pidiendo morcilla con su sangre menstrual. ¡Ay, Dios! ¡Ojo, que no se puede ser más marrano que esto ya, eh! Esto ya es el sumum del canibalismo, ni qué gaitas, del marranismo. Pero qué asco, por favor. ¿Qué le mandan? ¿La compresa? ¿Para que la escurra o qué? ¿Esto cómo lo vas a hacer? Raúl Esquín, serás de Teruel y lo estarás poniendo en el mapa, pero esto es una marranada capitalina, ¿eh? 100%. Esta no es una marranada del Extra Radio. Ya te digo yo que no. ¡Qué puta barbaridad! Amigas y amigos. Yo no sé cómo os habéis quedado, pero a mí me están dando repelusillo como poco, ¿eh? Repelusillo como poco. Y como poco, se supone que estoy a dieta. ¡A dieta rápida! Crash Diet, que es la gente que vamos a escuchar ahora mismito. Los glam, sleazy, metaleros suecos que vuelven en este 2019 con su dieta rápida, que no está precisamente hecha a base de vino picante y morcillas de sangre de turolense, sino a base de buen glam rock del que suelen practicar estos suecos. Este tema Reptile anuncia lo que será su próximo trabajo de estudio. Crash Diet sonando aquí en Pequeño Ternasco, en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, en riguroso podcast, en directo, en tu recto, desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡En moral! Casi me quedo sin aire, copón. Hoy la cosa está resultando de retornos de gente muy querida por nosotros. Saludamos también a Peloto desde Jaca. ¿Qué pasa, hombre, Peloto? Javi Truman nos dice que lo que hemos dicho de las compresas para hacer las morcillas es como lo del vampiro que entra con una compresa al bar para hacerse una infusión. Y Des dice que es autoconsumo. Autoconsumo, claro. The consequences of the way I live. Y Efren dice que sigue prefiriendo la morcilla de Marranator. Pero qué pasada hoy, Rosa, ¿eh? Cuánta gente que hacía tiempo que... A Efren... Bueno, primero, cuánta gente nos escucha, que nos encanta. Segundo, Efren, que ya lo hemos pasado en dos semanas de no escuchar radio, a escuchar podcast y a escuchar radio en directo. Y el peloto, que menuda alegría me acaba de dar con la de días que hacía que no sabía de él. ¡Sensacional programa! Y por supuesto, todos los comentarios de las pequeñas y pequeños ternascos aquí en directo, que esto nos da media vida. Bueno, parece que los Marranators, no sé si les conseguiremos una gira por España, pero gracieta han hecho, gracieta han hecho. Jorge Benítez nos dice que pa' morcilla la de Sotopalacios, de Burgos. ¡Claro que sí! Que se quite la vegana de sangre humana de Teruel, por supuesto. Y hemos disfrutado, por supuesto, también de lo último del Metal Extremo en el Rincón Oscuro, esa sección que se inventó Gina y que es un poco homenaje a aquel programa que hacía ella hace años con su chico en Radio Mai, el Rincón Oscuro. Pero como de lunes a miércoles les pedimos con una balada y hoy es miércoles, pues eso, vamos a por la balada para el final. Forevermore. hoy nos vamos a despedir con una banda de Madrid, con un cuarteto madrileño llamado Nadie con Y. Y esta baladita que es su nuevo single, que se llama Boca a Boca y que suena así de bonito. Pero no se vayan todavía, que ya saben que nos queda despedirnos como manda Irlanda. Nadie, Boca a Boca, en la balada para el final, en Pequeño Ternasco. No. Bueno, vamos a ir despidiendo ya, no sin antes, quiero decir que no me quiero dejar llevar por la emoción del directo y agradecer también, por supuesto, a toda la gente que nos escucha en el podcast, que son muchas descargas y escuchas diarias. Así que, por supuesto, los del podcast, importantísimos, los queremos tanto o más. En la sintonía de saltomatarradio.com nos vamos a dejar con nuestro programa desde Perú, con Mistura, con César Medina, que es un auténtico crack y que te trae novedades de las que no vas a escuchar por aquí por España. Y Rosa Rosae, nos vamos despidiendo ahora sí que sí. Besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide hasta mañana de todas y de todos vosotros, tanto en el directo como en el podcast. Aguante esa ternascación. Recordad siempre que si estás medio dormido en el metro o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Y sin nada más que añadir, a la cascarla y a jugar a la pala.